y ya estamos por iniciar también con un nuevo centro de inteligencia de primer nivel, con la inversión millonaria más ambiciosa que haya tenido en la historia este estado, el de Zacatecas. Vamos a hacer gala de las tecnologías, de la inteligencia artificial, del recurso humano. Vamos a hacer gala de todo lo que en la sociedad ha logrado. Vamos a trasladar las experiencias, el expertise de los mejores países, de las mejores ciudades, para que puedan compartirse y puedan evaluarse y se pueda tropicalizar una buena política pública que nos dé mejores resultados de los que hemos obtenido. Enhorabuena, y aprovecho mi estancia para agradecerle de manera personal a la Corporación Policiaca de nuestro estado su compromiso y su trabajo, su responsabilidad. Los exhorto a que no bajen la guardia, a que por difícil que pareciera, juntos lo vamos a lograr, y que no sucumban ante la tentación, mucho menos a la corrupción, y mucho menos se sometan por la intimidación. Vamos a mantener toda la apertura y vamos a fortalecer a las corporaciones policíacas y particularmente lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Lo habremos de hacer con mucho compromiso y que se muestre en el día a día, acompañando en esa función y en esa responsabilidad al Policía Estatal, a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano. Enhorabuena y buen inicio de semana.